En La Rosa de los Vientos, ¿qué desinforman los medios de información? O la contrainformación es un arma cargada de futuro. Parranda que parrandita, parranda que parrando, que ya la sangre se agita dentro de mi corazón. Bailemos aquí cerquita al compás del guitarrón, que esta noche estrelladita pondremos el gran fiestón. Si vieras lo que te quiero, si vieras lo que te adoro, mi negra por ti me muero porque tú eres mi tesoro. Y las niñas creían lo que la TV les decía. Creían que en el mundo no hay mejor mujer que Barbie, ni hombre más deseable que Rambo, que no hay bebida más saludable que la Coca-Cola, ni mejor informativo que la CNN. Fue duro desaprenderlo. Cuando ellas sí creían, imaginaban que las guerras norteamericanas eran cruzadas civilizatorias contra tiranuelos y falsos profetas. Siempre los buenos eran los gringos y los malos el resto del mundo. Los de pieles rojas o los de rojas ideas. Indígenas, vietnamitas, cubanos, chinos, palestinos, rusos, coreanos, iraquíes, iraníes, afganos, colombianos, venezolanos. Para sostener el imperio Barbie, las Fuerzas Armadas Rambo. Para que las niñas siguieran creyendo, todo va mejor con CNN. Como el melón. Si quieras lo que te quiero. Es duro descreer, desaprender, desconfiar. ¡Hue, morena! ¡Hue, morena! ¡Ay, me la llevo, me la llevo! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, me la llevo a Barlovento! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, me la llevo, me la llevo! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, me la llevo a Barlovento! ¡Ay, mi morena! Negra, yo quisiera ser. ¡Ay, mi morena! Piedra de tu gargantilla. ¡Ay, mi morena! Negra, yo quisiera ser mujer. ¡Ay, mi morena! Piedra de tu gargantilla. ¡Ay, mi morena! De tu cinturón la llave. ¡Ay, mi morena! De tu zapato la hebilla. ¡Ay, mi morena! De tu cinturón la llave. ¡Ay, mi morena! De tu zapato la hebilla. ¡Ay, mi morena! ¡Hue, morena! Las niñas ahora van sabiendo que la TV calla, lo que los medios de información desinforman, lo que la gran prensa miente, lo que las radios ocultan. Aprender provoca dolor, miedo, angustia. Les causa espanto comprender que en la era de las comunicaciones los grandes medios predican el discurso que les ordena el dólar. Las niñas se enteran que los medios de comunicación de masas de Venezuela y del mundo desinformaron sistemáticamente de hechos fundamentales como la supuesta renuncia de Hugo Chávez o la acusación a las fuerzas chavistas de la represión indiscriminada al pueblo. Ahora se enteran que Chávez no renunció y que las muertes fueron causadas precisamente contra los sectores populares leales al presidente constitucional. Ellas piensan que sería necesario y hasta saludable una investigación que condujera a la verdad sobre el manejo de los medios de comunicación en Argentina. ¿A quiénes sirvieron? ¿A quiénes sirven? R con R cigarro, perro berraco y parrilla, R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. R con R cigarro, perro berraco y parrilla, R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. Traba, traba, traba, traba, traba, que se me traba la lengua. Traba, traba, traba, traba, tengo la luenga enrollada. Traza la troya tramposo, trunca la trompa del trompo, que el trompo trompada está. Corre la zorra, brinca la ardilla y el perro. perro de agua se huye por las orillas. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla. ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe trabalengua. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalengua pa' bailar. ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe trabalengua. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalengua pa' bailar. Grifiña pitos, grifiña feaba, la garza grifiña feaba toditos. Una garza grifiña pa con 30 grifiña pitos, grifiña feaba, la garza grifiña feaba toditos. Traba, traba, traba, traba, traba, que se me traba la lengua. Traba, traba, traba, traba. La periodista Estela Caloni, analizando el papel jugado por estos medios, les comenta: ahora se sabe que los francotiradores eran los golpistas y no los golpeados. Que la Guardia Nacional estaba obedeciendo a los golpistas y no a los golpeados. Que las andanadas de disparos no estaban cayendo sobre los democráticos manifestantes de las grandes cámaras empresariales. La Central de Trabajadores Venezolanos, que solo representa menos del 12% de los sindicalizados en Venezuela, sino que caían sobre quienes rodeaban el Palacio de Miraflores para evitar el golpe. Que la policía, que disparaba junto con los francotiradores, estaba bajo las órdenes del alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña, quien participaba en el golpe. ¿Qué dirán ahora los que juzgaron un golpe de Estado derechista como una acción democrática? El esquema de guerra de baja intensidad, GBI, que Washington está aplicando en toda la región, les había proporcionado ciertos triunfos en el ámbito de la desinformación, especialmente por la cooptación de intelectuales que encubren, en una supuesta distancia objetiva, su falta de definición frente a lo que se dibuja como una dictadura global. Pero los sucesos de Venezuela han demostrado que también están fracasando en esto. Las redes de comunicación alternativas han logrado derrotar el mayor esquema desinformativo de los tiempos recientes. La concentración del poder de los medios de comunicación masiva, contradictoriamente, disparó la imaginación de los soterrados, como sucedió en Chiapas en su momento. Mira, mira, mira, mira, es verdad que prohibieron por radio la canción del peine. Ah, ¿no la prohibieron? Bueno, entonces arránquese, Hugo, con la canción del peine, hombre, caracha. Préstame tu peine para tocar una musiquita. Préstame tu peine para tocar una musiquita. Como yo lo toco, compa, y es una cornetica. Como yo lo toco, compa, y es una cornetica. Préstame tu peine para tocar una musiquita. Préstame tu peine para tocar una musiquita. Y forma la fiesta con un barril de guarapita. Y forma la fiesta con un barril de guarapita. No tienes peine porque no tienes que peinarte. Tú no tienes peine porque no tienes que peinarte. Tú sí tienes peine, pero como que no lo usaste. Tú sí tienes peine, pero como que no lo usaste. Las niñas no dudan que es así. Demasiados mensajitos recibieron de sus amigas venezolanas. Muchas botellitas navegaron hasta alcanzar las playas con su verdad. Además de la decisiva movilización popular, que lanzada a calles, carreteras, rutas de Venezuela, pusieron a la defensiva a la oligarquía golpista y de la afirmación de la influencia de Chávez en una parte fundamental de las Fuerzas Armadas. Miles de personas apelaron a los más variados recursos de contrainformación, enviando mensajes a redes de internet, llamando por teléfono, haciendo saber al mundo la cara oculta de la verdad y desmontando la campaña de incomunicación organizada por el imperio y la dictadura local. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Saben que hay un mundo que no es Barbie ni Rambo, que no se ve en la CNN ni en los avisos de la Coca-Cola. Es un mundo subterráneo, es un mundo infantil, como ellas mismas, que va reconociéndose y descubriendo la verdad olvidada, la voz de la tierra, el calor de una mano compañera. Es la palabra que nadie publica, pero que anda, de boca en boca, en Radio Bemba, en periódicos clandestinos, en FM subterráneas, anunciando lo que todos callan: la rebelión de los que no son, la insurgencia de los que serán. Voy a zumbar este gallo y en medio de la gallera. Oye, mi bien, en medio de la gallera, para ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda. ¿Verdad, mi hermano, que quiera medirse y pueda? Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye, mi bien, y es cuando el hombre es cobarde. Soy palo que no me cimbro, que no me cimbro, barco que no me volteo. Cuando a mí me da la gana toco el cielo que no veo. Verdad que tira, toco el cielo que no veo. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino con sus rayos cristalinos y alumbrando el reluciente. Verdad, Cristóbal, alumbrando el reluciente. ¿Para qué soñar despierto? Soñar despierto con horizontes de luz. Y una tumba y una cruz. Oye, mi hermano, y es la herencia de todo muerto. Bel canto popular venezolano en La Rosa de los Vientos. Lilia Vera, tambor urbano, Cecilia Todd, Simón Díaz y Soledad Bravo.